estamos otra vez con algunos problemas técnicos que ya solucionamos. Agradecemos a las personas que están escuchándonos al otro lado del dial, los que están en sus casas. Hoy día ha sido uno de estos días donde ha hecho calorcito. Calor en invierno, qué rico, ¿cierto? Y qué rico también ver a la gente participando en las primarias. Son una de las pocas veces que ha visto tanta audiencia presentándose ahí en las urnas. Eso huele bien. Lo que no huele bien también es la salida de las primarias de Boric. Hay que darle, sí, hay que apoyarlo, pero cuidándose en el ojo de lo que viene más adelante. Así que démosle con eso. También saludar a las personas que organizaron una tocata este fin de semana, una coordinadora de Cerro Navia, la cual se trabajó con la gente de acá de Puente Alto y lograron reunir libros y cuadernos para la toma en Cerro Navia. Así que muchas felicitaciones a las personas que trabajaron. Fue una tocataza, sonaron un cañón, ocupando un lugar bien difícil de acceso para el resto de las comunas, pero las personas llegaron, que fue en Los Bajos de Mena, la San Miguel 1. Así que muchas felicitaciones a las bandas que participaron, en especial a los Guatacas Pan Rock, que de acá de Puente Alto, que están cumpliendo 10 años. Un saludo muy grande a ellos. También queremos dar un aviso de una jornada por la libertad de los presos políticos. Va a estar la cacería, algo terror, suicidio colectivo, organización confusa y falsa democracia. Este sábado 24 de julio, el inicio es a las 14 horas, el lugar, el complejo Manuel Gutiérrez, ya en el Valle con Vespucio, Metro Los Presidentes. Así que ahí lo vamos a estar tirando también esta información por la página de Puente Rock, para ir participando. Se abrieron los espacios, chiquillos, estamos en fase 3, a cuidarse. Eso no significa el descuido, sino que hay que salir con precaución. Esto es Puente Rock, la voz del pueblo, tu voz. Y partimos, pero rapidito. Debo decir y agradecer a las personas y a las bandas que están respondiendo al mail de Puente Rock. ¿Quieren sonar fuerte? Acá estamos. Y ahora vamos con una banda llamada Cold 38. El tema se llama El Viajero. Mezclan el rock pesado con letras intensas de hip hop. Creación del 2018. Esto es Puente Rock. Como si fuera tan su último aliento. Pasaron todos los segundos, los minutos, y un silencio inundaba el lugar. Diana calma su camino, pero en su mente una voz no se callaba y decía: basta, perdí ya el rumbo, ya ni siquiera sé qué es lo que busco. Parece como si mi vida lo que se desperdiciado, nunca lo he pensado, pero parezco atrapado. Vale, vale, bajo un océano de niebla que tormenta y se resistó. Toda esta senda de muerto pura luz que busco y la choca con mi mirada. No veía nada más, solo era lo que hago. Hace tiempo que no me detenía a mirar el sol, como si una voz me llamase al interior. Hace tiempo que no me detenía a mirar el sol, como si una voz me llamase al interior. Los cielos, pero no. Dejaré atrás todo antes de caer. anteriormente a Hall 38 con El Viajero, y recientemente escuchamos a la banda Nómadas. Desde Arica es que nos mandan este tema Espejismo, que es el primer sencillo de su nuevo álbum 2021 Espejismo, con un fiel sonido Storm, con los sonidos clásicos de Arica. También saludar a Dick Record con Marcos Cusato, a Narco Metal Chop y Artaria, ¿ya? Hoy día tenemos por acá a la Mortal Putrefaction Sign volumen 5 con una atención especial de Michel Garrido de Artaria con un CD. Así que atentos por ahí a la pregunta que haremos en un ratito más. Y siguiendo tomando nuestro correo infernal, nos llega Abomini desde Santiago. Mandan así al 2020 con el tema Verdugo, DLP Albor 2021. Esto es Puente Rock. Carnaza, querubines, no querían metal. Acá tenemos a Sacro Def de la Ligua, el tema Miseria, edición 2021 del EP Crónicas de la Muerte del 2020. Démosle fuerte, esto es Sacro Def. We'll be right back. miseria pone guerrilla, miseria es tu forma de pagar. Miseria pone guerrilla, miseria es tu forma de pagar. La miseria rodea tus ojos ensangrentados. La miseria rodea tus ojos ensangrentados. Miseria por la eternidad, miseria es tu forma de pagar. Miseria por la eternidad, miseria es tu forma de pagar. Desde La Ligua, un gran saludo para allá. Y también queremos saludar a algunas personas que se están comunicando con nosotros. Desde Argentina, a Vanessa y a Yanina y a toda su familia, un gran abrazo desde lo alto de Puente Rock. Aquí hay un familiar suyo, ahí en los controles, un enano del infierno, Francisco, Juan Francisco Ayapan. Saludos. También quiero saludar a Hash Gonzalo Haas de Patria Rock y Radio Estilos Perdidos, quien hace justicia por el rock chileno cada sábado de las 5 de la tarde. Lo pueden escuchar, sintonicen, apoyen a los medios independientes, a la música chilena y sobre todo a lo que más nos gusta y nos converge, que es el rock metal. Y ahora viene una banda de Maipú, nacida en el año 2019, basando la temática en la conciencia y el descontento social, crítico de los gobiernos de turno y de toda su corrupción. El tema se llama Basta Ya, de su álbum homónimo, Basta Ya. Esto es Fusmones en Puente Rock. Engañan pueblos con mentiras. Hemos vuelto, ¿qué tal? Los fusmones de Maipú. No podemos pasar sin saludar a Andrés Fuentes con el He-Man in Hell, que va a ser muy pronto, en el mes de agosto, 13 de agosto me parece, si es que no me equivoco, si no corrígeme, He-Man, por favor. Un grande que ya lleva 13 años, 13 versiones, 2 online, 14 años trabajando por el rock desde Valparaíso. Oriundo de Viña del Mar, apegado al puerto, amigo del rock y del under, crea este gran evento, porque es un festival grande, hace 13 años atrás. Hoy día, con pandemia, con todas las dificultades, lo va a hacer vía streaming. Grandes bandas van a ver, están todos invitados al He-Man in Hell. También tenemos que saludar a Aguas Collanco, el agua de Puente Rock, infaltable. Ahora vamos a pasar a otro espacio que se llama Los Recomendados. Y este lunes, Los Recomendados los trae Rayman Rock. Un gran saludo ahí a Marcelo Rayman Rock, al Fito y a toda su gente que cada vez que puede y con las ganas que tiene, entrega un material de primera calidad a las bandas, con grabaciones en vivo, con ediciones, un gran trabajo profesional, así que un gran saludo a Rayman Rock. Y esta es su programación. Vamos con dos pegaditos, Pancho, ¿te parece? Sí. Dos pegaditos, y nos trae a la banda Omago, banda chileno-brasileña, nacidos en el 2020. Con su nuevo single, Decrepitus, del álbum del mismo nombre, Decrepitus, realizado en el año 2021. Y luego vamos con la banda Resilient de Santiago, con un nuevo single del 2021 llamado Black Cloud. Vamos sonando fuerte con Omago y Resident. Who's gonna siguiendo con la programación de Rayman Rock, tenemos dos bandas de mujeres, grandes mujeres de Chile, en grandes bandas, Bilú, y el adelanto de su último debut con el tema Divide y Gobernarás, también la banda Sepulchre Right, anunciando su EP 2021, Dead and Bloody Ritual, con el tema Hidden Among Roots. Esto es Puente Rock, con Rayman Rock. No! right, suenan fuerte. Eso es metal chileno, mujeres, bandas de mujeres. Así que un gran saludo a las Bilú y a Sepulcra Right. Esta fue los recomendados de Rayman Rock. Ahora vamos a escuchar una revista que nos está acompañando. ¿Usted escuchar una revista? Sí, nosotros escuchamos la revista. La Mortal Putrefaction Sign de Samir Álvarez. Estamos haciendo un recorrido a esta revista y hoy día estamos con Crisálida. El tema Bosque Triste del álbum Tierra Ancestral del año 2015, que los llevó a ganar el premio Pulsar 2016. Su música es un rock metal con tintes progresivos, vanguardistas. Así que démosle fuerte con Crisálida. Thank you. Crisálida, una banda bien cercana acá a Puente Alto, ha estado en varios eventos acá, bien cercana a nuestra comuna con el tema Bosque Triste. Y ahora vamos a dar vuelta a la página, a la Mortal Putrefaction Sign, y vamos a dar un salto a lo más oscuro del death metal. Desde Rancagua viene Díaz Aray con el tema El insondable lago de los lamentos, con un sonido black metal y una lírica blasfémica que potenció a la banda. Escuchémosla, esto es Díaz Aray. Yeah. Ahí estábamos con el insondable lago de los lamentos de Díaz Arraiz de Rancagua, black metal lírico, aquí mismo desde Puente Rock, queridos querubines del infierno. Esto es Puente Rock, no querían metal, no querían más música. Aquí hay, y harto, una hora completita de metal. Queremos saludar a Cultura Sobre el Puente, desde el puente. En especial ahí a Héctor Carrillo Tolosa y a todas las bandas y organizaciones que los reúnen este fin de semana pasada. La semana pasada estuvieron de votaciones, así que agradecer a todos los socios. Nosotros somos parte también de Cultura desde el Puente, quienes votaron y adelante con todos los proyectos. Es importante decir que la cultura se organiza desde las bases, y las bases está en las poblaciones, es desde ahí donde se hace cultura, así que adelante Cultura desde el Puente. También a la Far Record, a la Comarca, también a la Garito Marín, que siempre nos está dando todo su apoyo, y a The Cave of Metal, por supuesto, a Marcelo Lewe, Luis Alarcón, que son ahí los administradores y los cabecillas de esos malditos del infierno. Anuncio de concurso. Dijimos que había concurso y tenemos una Mortal Putrefaction Sign, volumen 5. También un CD de Michel Garrido de Artaria. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la nacionalidad de la banda recomendada Omago, por Ryman Rock, que hizo la recomendación? ¿Cuál es la nacionalidad de la banda Omago? Ahí está, antes que termine el programa, suena el teléfono 22-872-7871, 22-872-7871. O entre las personas que nos han dado sus saludos a través del WhatsApp o a través de las redes sociales. Y ahora vamos con un espacio importante. Nosotros como Puente Rock estamos participando en el Resistiendo Fest of Metal, desde Argentina, donde nosotros somos uno de los presentadores a nivel latinoamericano. Vamos representando a Chile y con orgullo decimos, acá queremos presentar a Crypsis desde México, que será parte del Resistiendo. Esto va a ser el 30 de octubre online. Un potente death metal. La banda, el tema, Stabulous. Esto es Puente Rock. Ahí estábamos escuchando a Cripsis, quien estará en el Resistiendo Fest Online de Argentina, organizado por las Doncellas del Metal. Un gran saludo a esas tres mujeres que están organizando este tremendo festival online. También saludar a nuestros colaboradores, Bar 38, quien está funcionando desde las 13 horas. ¿Ah? Abierto acá al frente, miramos, nos da mucha sed. Un gran saludo ahí al Memo también. Saludar al bar Luces y Sombras con el Rodrigo, quien también nos abre su espacio para nosotros para hacer la entrevista, así sortear algún, en algún momento algo para nuestros auditores. También saludar a Sushi Moy de Antofagasta, un sushi exquisito de primera calidad, hecho por sus propios dueños, atendido por sus propios dueños, Sushi Moy desde Antofagasta. Así que un gran saludo para ellos. Y en este espacio tenemos que dar un feliz cumpleaños, un feliz cumpleaños a alguien muy especial, a mi hijo. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Orlando Godoy González, quien vive en Antofagasta, hoy día está de cumpleaños. Y queremos dedicarte, Orlando, desde acá de Puente Rock y desde el corazón de tu madre, la banda Sepultura, con el tema Rata Majata del álbum Root de 1996. Orlando Godoy, ¿cuántos años tenías tú en 1996? Esto es Puente Rock para ti. Desde el corazón de Puente Alto, feliz cumpleaños. Hola, diablo, soy yo. Hola, diablo, soy yo. Para el diablo, soy yo. Para el diablo. Estábamos escuchando Rata Majata del álbum Root 1996, saludando a Orlando Godoy González, mi hijo desde Antofagasta, y también saludar a Suchimoy nuevamente y a su maestra suchera Yael Verónica Torres. Los mejores suchis salen de allá, desde la zona norte de Antofagasta. También estoy saludando en este momento, nos está saludando Luna Rock Music desde Antofagasta. Un gran saludo ahí a esta grande de las tablas de allá del norte, con su hard rock glam hermoso, que pronto también está haciendo su EP. Y ahora vamos a pasar a la parte final. Oye, y no ha sonado el teléfono, recuerden el 872-7871, 872-7871. La pregunta, Pancho, ¿cuál es? La pregunta, Pancho, ¿cuál es? ¿Cuál es la nacionalidad de la banda Omago? ¿Cuál es la nacionalidad de la banda Omago? Recuerden, los que estaban atentos, ahí en redes sociales también pueden estar concursando. Así que ahora vamos con la parte final, que se llama, este espacio se llama All School, y está a cargo de el enano maldito, el señor de las perillas, Juan Francisco Arancibia. Dele con el All School. Hola, hola amigos. Ahora vamos con un tema death metal de la banda Death. El tema se llama Forgotten Path, del álbum Leprosy del año 1988. Y grandes años esa época de nuestras vidas de todo metalero. Aquí vamos con Forgotten Path de Death. Vamos. Pass on. Ahí teníamos a Def, los maestros Def, con su vocalista siempre que nos sigue desde el infierno, Chuck Schuldiner. Ahora, para cerrar nuestro capítulo de hoy, vamos con la banda canadiense Strapping Joe Lad y su tema Relentless, que es del álbum 2003 llamado Strapping Joe Lad. Jueguen, chiquillos. Estamos, ¿qué tal? Ese enano maldito está soltando la lengua del infierno. De a poquito se la vamos a soltar acá en Puente Rock. Muchas gracias, chiquillos, chiquillas, querubines que andan a potín pelado ahí saltando en las brasas. Les recordamos que cada lunes estaremos acá desde esta torre hermosa que es Radio Puente Alto 107.5 para la provincia cordillera y online para el mundo. Agradecidos por su sintonía, agradecidos por el apoyo de siempre a nuestros colaboradores Suchi Moy desde Antofagasta, a Bar 38, a The Gave of Metal, a La Comarca, a Ryman Rock, Aguas Coyanco, la tienda Anarco Metal Shop desde Valparaíso, Attic Record y a nuestra querida Mortal Protefaction Sign. Un gran saludo, el ganador, porque es un ganador el que hoy día se lleva la Mortal Protefaction número 5 más un CD de Michel Garrido, Atención de Artaria. Esta ratatán, Hatch. Hatch, Gonzalo Hatch de Pudahuel. Él se lleva esta atención, este regalito. Recordar que Hatch no es cualquier persona. Hatch nos escribió a través del WhatsApp desde Pudahuel, escuchando el programa, agradeciendo también el espacio y también nosotros recordando que pueden escuchar Patria Rock todos los sábados de las 17 horas en adelante en Radio Estudios Perdidos. Esto es Puente Rock, arriba los que luchan, la voz del pueblo, tu voz. con gratos programas y buena música. Desde las 7 y media de la mañana, de lunes a domingo, presentamos Los Tangos en la radio. Entre tangos, valses y milongas. Un recuerdo a un gran amigo, don Roberto Contreras. De lunes a viernes, de 9 a 1 de la tarde, presentamos Los Recuerdos con Juan Carlos Paredes Plaza. Sí, tu amigo y servidor, ¿quién te habla? Te invitamos a escuchar buena música, el recuerdo, grandes invitados, temas de conversación y, como siempre, cercanía con la comunidad de Puente Alto. Lunes, miércoles y viernes.